Fantástico el día viernes, una conferencia sobre temas de taller de capacitación que invitan, por cierto, para hablar sobre la, digamos, los trabajos que mejor se deben realizar con relación a cerámicas. Esta y otras informaciones las estaremos desarrollando el día de hoy, por supuesto, invitándolos a ustedes a comunicarse con nosotros al 301-8981. Por otro lado, desde este momento, quiero, hoy he tenido bastantes actividades que no me ha permitido conversar con el señor Guillermo Grados Navarro. Y desde aquí, públicamente, le hago una vez más una invitación al señor Guillermo Grados Navarro. Ustedes ya lo conocen, él es subsecretario general del mercado, de la, digamos, del mercado modelo. Y que ayer, como ustedes escucharon, el secretario general llegó a nuestros estudios, el señor Fernando Valle Saavedra, dando a conocer un pronunciamiento que en muchos medios se ha dado lectura, donde dan a conocer, vuelvo a repetir, la desidia de la actual gestión municipal de no querer recibir a los comerciantes del mercado modelo para tratar temas, uno de ellos del saneamiento físico legal, la conformación de una comisión mixta, y que hoy estarán en la sesión de consejo ordinario exigiendo precisamente que se toque estos puntos y que se le permita audiencia. Sin embargo, el documento que nos dio el día de ayer el señor Fernando Valle, adjuntando el documento con firmas de subsecretarios de organización, de actas, etcétera, etcétera, está indicado también el DNI del subsecretario general, el señor Guillermo Grado Navarro, pero sin embargo no está su firma. Y también tenemos entendido que el señor Guillermo Grados no está de acuerdo, no le han comunicado, él no sabía sobre esta actitud, esta decisión que habían optado o tomado el señor Fernando Valle con la directiva que ha firmado este documento. Así que aquí estamos precisamente para ello, para darle la oportunidad a réplica a las personas que se ven afectadas o de lo contrario no están de acuerdo con lo que se da a conocer públicamente o se emite en este caso a través de un pronunciamiento público. Así que lo invitamos públicamente al señor Guillermo Grados Navarro para que nos visite, si no es hoy, el día de mañana o cuando él guste, si así lo considera conveniente para tranquilidad de la población, porque al parecer lo que dice este pronunciamiento no se ajusta a la verdad, porque sí, estarían reuniéndose con predisposición y en todo caso avanzándose en el trámite del saneamiento físico legal del mercado modelo, lo que también en una oportunidad en nuestros estudios indicó el señor Grados, Guillermo Grados. Sin embargo, nosotros no podemos negar la petición de las personas que quieren venir a dar ciertas denuncias o en todo caso posiciones como la del señor Fernando Valle Saavedra, que nos merece el mismo respeto que el señor Guillermo Grados, pero que aquí estamos para aclarar estas situaciones y para que le permitamos, por democracia e imparcialidad, que es nuestra labor informativa, la oportunidad a réplica. Aquí lo esperamos, si así usted, señor Guillermo Grados, lo considera conveniente y razonable. De lo contrario, nos quedaremos con la versión del señor Fernando Valle. Esta es la hora exacta, gracias a Sama 11, Restaurante Campestre Pista de Baile. Sama 11 da la hora exacta, 12 del mediodía con 19 minutos. Sama 11,

¿no? Porque uh-huh. hay algunas, nos han llamado, ¿no? Preguntando, hay algunos detalles que no conocen. Entonces, deseamos nosotros hacer ¿cómo le puedo decir? Una participación didáctica, ¿no? Ahora, esto debido también a, de repente, a que estos azulejos, este material, al no ser manipulado debidamente, no, le da esa calidad, esa durabilidad, o de repente circunstancias que se pueden presentar más adelante debido a que no hay una verdadera, forma de utilizar este tipo de materiales, ¿no? De repente por ahí podría encontrarse nosotros, cierto problema. Exacto, nosotros somos un grupo, ¿no? En lo que se refiere a revestimientos cerámicos Selima, uh-huh. ¿no? Por un lado, por otro lado, aparato sanitario Trébol. Ambos líderes en el mercado, ¿no? En su rubro. En lo que es revestimientos cerámicos en Lima, efectivamente, hay una técnica para la instalación. Claro. ¿No? Porque si se instala mal, obviamente va a rajar el producto, ¿no? Y lamentablemente van a pensar de que el producto es malo. Entonces, claro. Hay formas de instalación. Justamente eso vamos a enseñar. O vamos a recordar si acaso los instaladores se han olvidado, ¿no? Uh-huh. De repente uno, por hacerlo rápido, de repente se olvida las técnicas, ¿no? Las formas, cómo se tiene que instalar. Claro, porque hablar de Selima, hablar de Trébol, es una marca que ya viene de muchos años, de muchas décadas, que viene ofreciendo este tipo de materiales sanitarios en cocina, en baños, etcétera, etcétera, en muchos ambientes del hogar, de los negocios, y también de instituciones y locales. Muy bien. Ahora, esta conferencia o este curso, llamémoslo de una otra manera, dirigido a quienes están interesados en la manipulación, ¿es el público en general? Sí. Nuestro grupo objetivo básicamente es, como digo, la comunidad trabajadora, uh-huh. ¿no? Las personas que día a día trabajan con nuestros productos, ya sean enchapadores, ya sean instaladores. Uh-huh. También, por supuesto, va dirigido a los profesionales, ingenieros y arquitectos. Los técnicos también, obviamente, son profesionales en lo que hacen, ¿no es verdad? Pero también va dirigido a los estudiantes de los institutos, que tienen que ver con la construcción, con los acabados, y al público en general también, ¿no? Porque no es difícil, es fácil. Capaz una madre sí, de casa. Sí, porque le preguntaba, perdón, amigo Augusto Cancheri, porque hoy en día muchas veces hay padres que por limar, cierta experiencia en haber observado o por haber preguntado, tratan de manipular esos materiales y ellos mismos hacen el trabajo. Muchas sí, veces hay hogares que utilizan, ¿no? Que lo hacen, ¿no? Por ahorrarse de repente mano de obra, exacto. O por diferentes circunstancias, pero ellos mismos manipulan ese tipo de materiales, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, las personas que van son gente que tiene que ver con el mundo de la cerámica, de la instalación de sanitarios, pero también va, como digo, gente que quiere aprender. Ahora, siempre va a ser mejor contratar a un técnico. Ah, no, por supuesto. ¿No? Para que lo más recomendable y lo más aconsejable y lo más lógico, claro, y razonable, ¿no? Lo coloque profesionalmente, ¿no? Así es. Sin embargo, hay rezanes que uno mismo lo puede hacer. Ah, eso es importante. Exacto. Eso es importantísimo. Entonces, eso es importantísimo porque esos rezanes que muchas veces sí. Ya no hay necesidad de llamar a un especialista porque exacto, son cosas exacto. Que se pueden hacer en el hogar, ¿verdad? Por ese lado podemos nosotros apoyar y la gente, ama de casa inclusive, de repente tiene un problema con el inodoro, ¿no? Qué interesante. Está pasando el agua y no sabe cómo, no así conoce, sí. Pues llama a un técnico que le cobra una cantidad importante y se puede ahorrar. Conociendo que puede abrir la tapa, de repente está estrangulando, ¿no es cierto? El flapper, ¿no? Está, uh-huh, entonces sí. Puede solamente manipular dos cositas y ya arregló el asunto, ¿no? Tipos o cosas como esas, ¿no? Se puede, pueden aprender yendo a esta conferencia técnica que va a ser teórico-práctico, ¿no? Uh-huh. Si vemos la mecánica, cómo va a ser la conferencia, el sistema, la forma cómo va a ser, ¿no? Al ingreso empezamos a las 7 de la noche, ¿no? Vamos a pasar vídeos acerca de la producción de nuestras marcas, ¿no? Revestimientos cerámicos Selima y sanitarios Trébol, uh-huh. Cómo se producen, ¿no? La cantidad que se producen, la faja productiva, ¿no es cierto? Cómo se instala, la gente cómo lo hace, ¿no? Nuestros técnicos. Después, terminado el video, va a haber la mejor forma de manipular nuestros productos. Va a estar ahí los pegamentos y vamos a llamar a el público que participe para que en los paneles, que van a haber tres paneles de diferente tipo de pegamento para interior, exterior y porcelanato. Entonces van a poder colocar diferencial. Será en todo caso un sistema, un curso muy muy muy didáctico. Exacto, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Muy didáctico, y ágil. Y ágil. Ajá. Y se contará con expertos en esta materia. Exacto, exactamente. Esta materia, ahí, ¿no? El viernes, como digo, va a ser teórico práctico, ¿no es cierto? Y después de eso vamos a nosotros pasar a la ronda de preguntas. Entonces la gente que tiene alguna duda, ¿no? Pueda preguntar y en ese momento se le va a absolver cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, ¿no? Muy bien. Estamos conversando con el señor Augusto Canchari Bravo, representante de Selima, acerca de hasta el momento que lo escuchamos, un didáctico, práctico curso en esta conferencia que se va a dictar completamente gratis. No tendrá ningún costo alguno. Ninguno. Eso es bueno reafirmarlo, lo que venimos anunciando esta semana. Es completamente gratis. Exactamente, completamente gratis. Lo que sí, tiene que inscribirse nada más. ¿Hay una inscripción? Exacto. ¿Hay un registro que se está haciendo previo? ¿Dónde se está haciendo? Tengo entendido que es en Surpaz. Sí, en Surpaz. Es uno de los distribuidores de Trébol y Selima. Exactamente, es nuestro distribuidor exclusivo acá en la ciudad de Barranca. Es Surpaz, Sociedad Anónima Cerrada, SAC, que está en la calle Lima, 1048 en Barranca. ¿Para qué se inscriben? Se inscriben para que después nosotros podamos darle el certificado de participación. Va a haber un certificado más allá de la entrega de material didáctico. De conocimiento, exacto. Un certificado de participación. Exactamente, ¿no? Entonces, inscribirse con sus nombres completos, ¿no? Bien escrito, por supuesto, porque si no, vamos a tener problemas. Entonces, en ese momento, ya están inscritos gratuitamente y ya después nosotros le vamos a dar su certificado. Veamos, el aspecto, sí. Digamos, somos peruanos. Es que los peruanos esperamos siempre a veces la última hora. Hipotéticamente que haya una persona que quiera a última hora, el mismo viernes o víspera, o en todo caso el mismo viernes, querer inscribirse o participar de este curso, ¿tendrá la posibilidad? Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? No hay ningún problema, todos van a poder ingresar. Pero lo que se sugiere en todo caso es que con anticipación aprovechen la oportunidad para que ustedes puedan tener un registro y un orden anticipado. Exactamente, pero también, por supuesto, ese día se van a poder inscribir en el mismo local. Vamos a tener instaladas un par de mesas con señoritas, ¿no es cierto? Para que los que no han tenido tiempo de inscribirse en la semana en Surpaz lo puedan hacer ese mismo día y después ya recabar su certificado sin ningún problema. ¿Hay una capacidad que sea considerado para este curso limitado? Bueno, eso es bueno también de repente indicarlo, ¿no? Para que la gente tenga conocimiento de que con anticipación pueda inscribirse. Exactamente. El lugar es el auditorio del Hotel Chavín, que está en el Girón Gálvez 222. Este local tiene capacidad para 700 personas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la capacidad, ¿no? Sin embargo, hay que ir temprano, desde las 6 de la tarde a las 7 empieza, a las 7 de la noche. Desde temprano tiene que ir. ¿Por qué? Porque siempre los cursos, las conferencias que hemos dado, se llenan. Entonces, para que agarre buen sitio, para que esté cómodamente instalado, ¿no? Que vayan temprano. Eso es bueno resaltarlo, porque a veces marcamos a las 7 de la noche se convoca y la gente va a 7:30 porque piensa que va a empezar a las 8, no va a empezar. No. Es decir, que a las 7 es la hora de inicio de este curso práctico. A las 7 en punto comenzamos la conferencia. Se apagan las luces y ya empezamos la conferencia. A las 6 de la tarde van ingresando. Y digo más, a partir de las 6, como digo, van a ingresar y a las 100 primeras personas va a haber un regalo sorpresa. ¡Ah, caramba! Entonces, por favor, con anticipación vayan, porque eso se llena. Su puntualidad va a ser reconocida en todo caso. Esta es la primera vez que se da este tipo de cursos prácticos aquí en Barranca. No, en realidad venimos dando anualmente. Anualmente tenemos, como digo, una programación anual y vamos yendo a todas las ciudades del Perú, ¿no? Vamos al norte, al sur, a Tacna, al Cusco, estamos yendo por Puno, Madre de Dios. Año a año se incrementa las ciudades, los locales, los distribuidores. Y la verdad es que nos da mucho gusto y estamos muy felices nosotros, nuestro departamento de capacitación del grupo Trevor Salima, está muy feliz de poder capacitar y dar a conocer toda nuestra gama de productos y también enseñar, ¿no?, por supuesto, la mejor manera de instalar. Qué bien que el grupo Trevor Salima tenga este criterio, toda vez que quién no utiliza una cerámica en su hogar, quién no, en un local, en cualquier lugar encontramos una cerámica. Y si encontramos trébol, encontramos Salima, el sinónimo es, que siempre ustedes han vendido siempre así sus productos y muy reconocidos, el tema de durabilidad, calidad, más allá de emocionar. Entonces, para que ese tenga ese efecto hay que saber manipularlo. Claro, porque ¿no?, realmente la compra de un medio baño para su casa capaz es la compra del año, ¿no es cierto? De la familia. Así es. Porque nosotros vemos que van familias enteras con los niños inclusive para ver el color, el modelo. Sí. Entonces forma parte pues de la vida familiar, así ¿no? Es. El decidir, porque eso va a durar para toda la vida, ¿no? Así es. Entonces, a nosotros nos da mucho gusto ver familias que van a eso iba locales. Con durabilidad, porque cuando uno está en casa o la familia, bueno, ¿quién no aspira a tener un hogar, una casa, un techo? Y bueno, el lugar importante del hogar, la sala, ¿no? Pero inmediatamente lo que relaciona es el baño. Exacto, el baño es la cocina, ¿no? Los lugares donde prácticamente convive la familia, ¿no? Donde utiliza más. Entonces es ahí donde hay la preocupación de que haya materiales realmente bien manipulados y que tengan la durabilidad y la calidad con la cual Trébol y Salima, grupo que ahora está embarcado hace mucho tiempo en esta, digamos, en estas conferencias, en estos cursos, es precisamente una de sus grandes finalidades. Así es. Es así, ¿verdad? Así es, señor. Perfecto. Entonces, una vez reiteramos, ¿no es cierto?, una vez más reiteramos la invitación para este viernes 28 de agosto, ¿no?, a las 7 de la noche, en el auditorio del Hotel Chavín, en el Girón Gálvez 222. ¿Hay un tiempo que va a tener ya considerado de durabilidad, hablando de durabilidad de los productos, de este curso didáctico, bueno, práctico? La conferencia va a durar hora y media. Hora y media aproximadamente. Sí, exactamente. Va a ser ágil, como digo, y bastante didáctico. Y empieza a las 7, 8 y media, ya le estamos dando vuelta al asunto. Y la gente sale siempre, ¿no?, con el conocimiento respectivo, más allá de los regalos que podamos dar. Lo importante es el conocimiento. Lo importante es lo que va a llevarse. Exacto. Que es el conocimiento, exacto, ¿no? El saber manipular y conocer más sobre sobre este tema que nos parece importante. Sin embargo, el distribuidor nos está anunciando de que va a hacer sorteos de medios baños. Ah, caramba, así que qué cuando bien ingrese la gente, por eso digo que vaya temprano, le van a dar o le vamos a dar un ticket, ¿no?, al ingreso. Ese ticket al final las vamos a hacer nosotros el sorteo. Entonces al final vamos a decir, señores, a ver, saquen su ticket, empezamos el sorteo. Vamos a regalar crucetas, vamos a regalar cortadoras Rubí, marca Rubí, líder, ¿no es cierto?, en el mercado europeo y mundial de cortadoras. La mayoría. Y vamos a regalar por supuesto medios baños, ¿no? Qué bueno, qué bien. Es decir, que este es un curso teórico, práctico, marcado en una conferencia, pero que tiene bastantes, digamos, ventajas, no solamente el conocimiento, sino con los sorteos y con los beneficios que van a tener. Muy bien. A mi gusto, Cachari Bravo, para finalizar esta entrevista, nuevamente la invitación, recordarles el horario, recordarles las bondades que vamos a poder tener y obtener en este viernes, este fin de semana. Así es, el viernes 28 de agosto, entonces estamos todos cordialmente invitados a las 7 de la noche en el auditorio del Hotel Chavín, en Girón Gálvez 222, en donde vamos a pasar una noche agradable de conocimiento y de práctica, ¿no es cierto?, del grupo Trébol Salima, donde habrán sorteos y se le va a dar una constancia de participación. Todo totalmente gratuito. No hay ningún costo. Ningún costo. Que se tiene que generar. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, al grupo Trébol Salima. No soy persona que desea suerte, soy persona que desea éxito. Y eso es lo que le deseo a ustedes, sobre todo agradeciéndoles esta oportunidad que le dan al público en general de manipular muy bien este tipo de materiales que son parte de la familia también y de un hogar. Ahí está con nosotros, señor Augusto Canchari Bravo, representante de este grupo Trébol Salima, en esta primera entrevista en Radio La Caribeña. Hora exacta, 12:44 a nivel nacional. 12:44, Radio La Caribeña continúa con nuestra programación el día de hoy, 26 día de la ancianidad, día de las personas de la tercera edad. Y vamos a, creo yo que es necesario que todos conozcamos, sepamos la importancia de las personas de la tercera edad. Quiero recordarles a ustedes que hoy 26 de agosto, como todos los años, es una fecha donde se pone especial atención a la problemática de las personas de la tercera edad, buscando con ello sensibilizar a la familia, al Estado y a la comunidad en general respecto a las necesidades y derechos de estas personas. Permítame a ustedes recordarles que en el año 92 fue escogido como el año internacional de las personas de edad en el Perú. Según el Censo de Población y Vivienda último, el 7% de la población total de nuestro país son mayores de 60 años. Y se estima, escuchen este dato, que entre los años 2020 al 2025 esta cifra podría llegar al 11 o al 12% de la población total. Las personas de la tercera edad merecen cariño, merecen afecto y un trato digno. El anciano debe estar incorporado a la familia, a la comunidad y a la sociedad. Y por supuesto, el abandono en que ahora vive la mayor parte de los adultos mayores en el país debería de ser un tema solucionado. El Estado por otro lado debe de proteger especialmente a los ancianos en situación de abandono. Es un reto para los países como el nuestro, el Perú, desarrollar programas que aseguren el bienestar socioeconómico y protección de la salud de las personas mayores y que al mismo tiempo corrijan su adecuada participación en la vida comunitaria y la vigencia de sus derechos. Se necesita que los países actualmente inviertan presupuestos para gastos en programas en favor de la tercera edad. La edad cronológica, permítame a ustedes, amables oyentes, comentarles, la edad cronológica es diferente a la edad funcional. Algunos trabajan productivamente hasta los 80 años y mucho más, y otros que se jubilan antes. Toda persona tiene derecho a continuar realizando actividades después de entrar a la tercera edad a fin de no sentirse disminuido en sus aptitudes y no ser visto como una carga social ni una carga en el hogar. Asimismo, toda persona de edad avanzada tiene derecho a gozar de un descanso merecido y digno luego de haber entregado a la sociedad el producto de su actividad laboral en los años más plenos de su vida. Es por eso que hoy, por esta y otras razones, es que se celebra el Día de la Ancianidad. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios, la licenciada María Huerta, quien hoy ha tenido una actividad noble, una actividad didáctica, una actividad motivadora, sensibilizadora con todos los ancianos que hoy asistieron a esta movilización en horas de la mañana por las calles de Barranca, como ha sucedido en muchos puntos de nuestro país, con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros viejitos, nuestros queridos de la tercera edad. Radio La Caribeña,

301-8981, nuestra línea telefónica que está a su entera disposición. Ya ustedes lo han escuchado, están cordialmente invitados. Acaba de retirarse de los estudios el representante del grupo Trébol Celima, el señor Augusto Canchari Bravo, quien está invitando cordialmente a esta, nos parece interesante, curso práctico, teórico, gratuito, aquí en Barranca, este viernes 28, a partir de las 7 de la noche, en el auditorio del Hotel Chavín. Rápidamente, a las 12:55, recordarles que Medilab es el laboratorio clínico con tecnólogos médicos profesionales, con reactivos de calidad garantizados y equipos sofisticados de primera generación. Estamos hablando de equipos de microbiología, bioquímica, hematología, cultivos, hormonas, marcadores tumorales, Helicobacter pylori, que son los equipos sofisticados para la detección de la gastritis y también equipos para descartar el cáncer. Horario de atención de lunes a sábado de 7 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. No está Medilab en una esquina, no vaya a confundirse. Está en pleno Girón Castilla, 455, o llame usted al teléfono 235-6195. Consultorio médico del doctor Oscar San Martín. ¿Sufre usted dolor de cabeza, lagrimeo, ojo rojo? ¿No ve bien? Visite el Centro Óptico Barranca en la Escriana de Girón Galvez 588 y Enrique Palacios. Recuerde que el Centro Óptico Barranca es la organización que cuida su salud visual con exámenes de fondo de ojo, vías lagrimales, carno, despistaje de glaucoma, descarte de catarata en niños, despistaje de estrabismo y hemoplía, enfermedades y cirugía de los ojos. Atención oftalmológica previa cita, medida de la vista computarizada, Centro Óptico Barranca. Y como les había ya conversado, muy pronto siguen los regalos, las grandes ventajas, aquellos detalles que hacen grande realmente a un lugar donde el punto y la finalidad principal es la diversión, el sano entretenimiento y la gastronomía y la delicia de sus potajes. Estoy hablando del restaurante campestre Pista de Baile Sama 11, que como siempre los atiende todos los sábados y domingos y feriados permanentemente, sábados, domingos y feriados permanentemente, como permanentemente también es su seguridad. El Sama 11 cuenta con juegos recreativos y muy pronto con muchos más atractivos que harán que su familia disfrute como hasta el momento, y mayor razón aún todavía en épocas de verano, realmente momentos inolvidables. Sama 11 los espera en la Panamericana Norte, kilómetro 191.5, a 200 metros de la entrada al cementerio Los Anitos. Sama 11 los espera. Bien, el día de hoy vamos ahora a continuar con diferentes temas que van a generar, como todos los días, corrientes de opinión. El día de hoy se va a desarrollar la ya coordinada sesión ordinaria de consejo. En esta sesión ordinaria de consejo, entre otros puntos, uno de los que ha causado esta semana polémica, una vez más, una cierta cuestionamiento en el área de la gerencia, en el área de obras, etcétera, etcétera, con las declaraciones que hiciera, ya viste, la semana pasada o antepasada de la última sesión ordinaria de consejo, el profesor Crosby o Antenor Crosby Bravo Godoy, regidor, y que ayer estuvo en nuestros estudios para ratificar una denuncia que hiciera sobre una supuesta valorización de precios en los materiales utilizados, como el caso de tuberías, en la obra que se realizó en la Plaza de Armas, en el perímetro, con el tema del alcantarillado, la necesidad de cambiar esas antiguas tuberías, ¿ah?, de la década de la pera, de la década del 40, del 50, y que ya era necesario cambiar esas tuberías. Se hicieron, pero sale a públicamente el profesor Crosby Bravo Godoy, y porque tiene su derecho, porque es un regidor que uno de sus derechos principales y sus funciones es de fiscalizar, entonces él con justo derecho ha hecho unas investigaciones, y bueno, se dio con la sorpresa de que se había desproporcionalmente puesto o comprado o adquirido estos materiales con precios que se habían podido conseguir a menos cantidad en otros establecimientos aquí, en nuestra ciudad de Barranca, con relación a estos tubos, a estas cintas de seguridad, etcétera, etcétera. No es la primera vez que escuchamos estas denuncias. Ustedes recordarán que también se habló sobre una sobrevalorización de las losetas que se le estaban entregando o que se pretendían entregarle a la parroquia, y que el párroco dijo: no, yo no voy a recibir esto. ¿Se acuerdan ustedes de ese tema? Muy bien. Estas mayólicas también se habían sobrevalorizado sobre una cantidad que en realidad no era la que valía en el mercado. En fin, y esto ha generado pues que esta gestión, la de doctor Romeo Urín Vega, continúe viéndose ese aspecto de los abusos que los funcionarios estarían cometiendo, que estarían, no decimos que lo están, sino que estarían, ¿no?, realizando en cada una de sus áreas. Algo que tiene que aclararse definitivamente. Por eso que el profesor Crosby el día de hoy ha pedido, o el día de ayer pidió, que hoy en sesión de consejo ordinario a las 6 de la tarde se dé un informe, que la gerencia dé un informe, dé lectura a un informe, para que quede bien claro y que en todo caso respondan a esta interrogante de por qué se sobrevalorizó, cuál ha sido el sistema que han utilizado para comprar estas tuberías en aras de la tranquilidad, la transparencia de este trabajo, de esta gestión y sobre todo de la población que lo ha tomado con muchísima preocupación. El día de hoy hemos recibido una llamada a nuestra central telefónica de prensa 9891-78565 para que le concedamos una entrevista, para que dé su explicación pública la gerente de la Municipalidad Provincial, la contadora colegiada pública, la señora Melba Barnechea. Pues la hemos aceptado, por supuesto, como debe de ser, por nuestro manejo imparcial, porque tiene derecho a la réplica y porque antes de la sesión de consejo sería bueno que la población, a través de este medio de comunicación y en otros también, porque tiene su derecho, ¿no?, se aclare esta situación. Porque estamos hablando de una supuesta malversación de fondo, estamos hablando de un supuesto, digamos, utilización de dinero para poder aprovecharse con sobrevalorizaciones de materiales. Esto es muy delicado, no es una acusación, así que hay que tomarla a la ligera. Esto hay que tomarlo con pinzas y con mucho cuidado. Es por eso que vamos a esperar a la señora Melba Barnechea, quien antes de las 12 del mediodía, a través del señor Jorge Luis Mendoza, que es el responsable del área de imagen institucional, nos volvió a confirmar que sí, llegará la señora Melba Barnechea y la vamos a esperar en aras de la transparencia del área a la cual ahora ella está asumiendo, y porque a un pedido también del alcalde de que se aclare estas cosas que no están haciéndole muy beneficioso a esta gestión. Al contrario, cada día encontramos ciertas situaciones que no la decimos nosotros, la dicen los ciudadanos, lo dicen, como el caso del día lunes, lo de transporte, en fin, aquí hay muchos, digamos, temas por qué aclarar, y sobre todo la gente que siempre nos está llamando para que las cosas que se ventilen o se dan a conocer aquí en nuestro programa se esclarezcan y que se tenga una respuesta a todas estas interrogantes. Estamos sobre la 1:00 p.m. con 5 minutos en todo el país. Y hoy también estamos esperando, no hay ninguna comunicación. Minutos antes nos confirmó también su presencia el señor Pascual Silva. La seguridad ciudadana es un tema que nos preocupa muchísimo y que debe ser también trabajado, debe ser tocado, debe ser utilizado un sistema con la vecindad y con la policía con bastante criterio para que pueda en realidad darse lo que tanto se exige, que es la seguridad. Hay la necesidad urgente de responder a muchas interrogantes frente a este tema, y muchos, por supuesto, se preguntan qué es lo que en realidad pasó el día 17 de agosto con el tesorero de la municipalidad, el señor Cipán, José Cipán, que lo asaltaron llevándose un sobre manila de sus propias manos con 16.000 nuevos soles aproximadamente. Esto es materia de investigación. Pero quisiéramos que el señor Pascual Silva nos responda qué es lo que realmente sucedió, porque hay muchas suspicacias, hay muchas dudas, y hay mucho, por cierto, que la gente comenta, se pone a pensar, en realidad, ¿será un asalto el que se dio el día 17 de agosto? Es por eso que se está exigiendo una exhaustiva investigación para que se aclare esta situación, se dé con el paradero de los responsables, porque de lo contrario quedará siempre esta duda. Duda que se ha generado constantemente por diferentes perlitas que la municipalidad está lamentablemente dando a conocer públicamente a través de los propios regidores, a través de sus propios funcionarios, a través de una gestión que queremos que termine al menos transparente, al menos con esa voluntad y compromiso con la que ingresaron a nuestra comuna en sus primeros años. Es por eso que hoy vamos a pedirles a ustedes, si así lo creen conveniente, participar en el momento de las entrevistas al 301-8981. Esta línea que todos los días la atendemos, que todos los días nos permitimos recoger sus sugerencias, recoger sus denuncias y sus demandas, porque su participación es relevante, es importante. Pero también quiero indicarles que contamos con un número móvil, que es nuestro número de prensa, el 98917856. Si usted no puede comunicarse al mediodía, en el horario en que estamos aquí en Radio La Caribeña, lo puede hacer a 98917855. Aquí estamos, como siempre, para escucharlo, porque para nosotros su sentir, su voz, es realmente la voz de Dios. No sin antes también recordarles a ustedes que los mejores proyectos de construcción tiene que siempre realizarlo pensando en una buena inversión y con ingenieros y técnicos que le van a brindar a usted profesionalidad y con equipo moderno. Estamos hablando de la empresa Ebarham Zack, que le brinda los servicios en declaratoria de fábricas, lotizaciones, independizaciones, subdivisiones, acumulaciones de lotes y levantamiento topográfico. La empresa Ibarján le brinda los servicios de asesoramiento en saneamiento físico legal del inmueble título de propiedad, construcciones en general. En la empresa Ibarján trabajan en detalle cada una de sus grandes exigencias. Los esperamos en Paramonga, Avenida Almirante Miguel Grau, 399, segundo piso, y en la Avenida Central, 114. O llame al celular 993-47-8988 o al teléfono fijo 236-1781. No le recordamos que los mejores proyectos de construcción usted tiene que realizarlo con mucha responsabilidad. Por eso que lo invitamos a que reciba el mejor asesoramiento en la empresa de proyectos Ibarján Saga. Antes de continuar con nuestro programa, el día domingo 30, este domingo 30, estamos hablando de este fin de semana que se acaba agosto prácticamente, Dios mío, va a realizarse, continuando con las actividades, atención SUPE, las actividades por su patrona María Magdalena. Este domingo 30 será la gran final del campeonato de Gallo de Plata, campeonato denominado Gallo de Plata, a las 3 de la tarde. El campeón se llevará, escuche bien, 23.000 nuevos soles, más trofeo Gallo de Plata. El trofeo Gallo de Plata más 23.000 nuevos soles, que lo dona el señor Edward Vizcarra. El subcampeón tendrá un reconocimiento de 3.000 nuevos soles, más trofeo, un trofeo especial donado por el restaurante Karaoke El Dorado. Un saludo para nuestros amigos. Y al mejor gallo de la gran final se le va a premiar con el trofeo a la calidad. Gran final del campeonato denominado Gallo de Plata, este domingo 30 de agosto. Muy bien, invitados están. En otros temas, también quiero comentarles a ustedes, hablando de seguridad ciudadana, en el balneario de Puerto Chico, Chorrillos y Miraflores, cansados los vecinos de los robos, cansados de los vecinos de los asaltos, cansados los vecinos de la inseguridad en esta zona, donde muchas veces, y sobre todo en épocas de verano, se convierte en tierra de nadie, es que los vecinos han formado, se han agrupado, ¿no?, para realizar todas las noches, mucha atención, todas las noches, rondas de seguridad. Es decir, que están integrándose para formar, porque ya el mayor de la Cruz, y el día lunes que tuvimos una entrevista con él, iniciando nuestra semana, se lo comentamos, y se está ya reactivando con las condiciones que tienen que darse la junta vecinal en ese sector de nuestro balneario. Y digo mucho cuidado, y es bueno advertir a los mototaxistas, aquellos muchachos, aquellas personas que bajan en horas de la noche, no sospechosamente, a libar licor, muchas veces la droga que corre bastante en el balneario, cuando llegan, porque es un lugar desolado y donde no hay una tranquilidad, la que debería de haber en esta zona, en esta época. Es por eso que estos vecinos, por supuesto valientemente, y con el criterio de ver a ese Puerto Chico, a ese Miraflores, a ese Chorrillos crecer, y sobre todo buscar la seguridad, es que se han formado y se han organizado. Pero ellos necesitan, por supuesto, todo lo necesario logísticamente para que puedan tener ellos la facilidad de contrarrestar cualquier eventual situación delincuencial. Ellos ahorita están saliendo a las calles, se turnan los vecinos en horas de la noche, no hasta altas horas de la madrugada, rondando peinando, porque no están solamente sentados en un lugar, ellos están peinando el lugar, es decir, están caminando constantemente para, digamos, estar atentos a cualquier irregularidad. Pero ellos muchas veces, o actualmente, en estos momentos, están saliendo con sus palos de escoba, están saliendo con materiales rústicos. Ellos necesitan sistemas de comunicación, como radios, en este caso RPC, sirenas, silbatos, chalecos que los identifique, los uniformes, gorras, abrigo, casaca, no sé, porque se está cuidando en horas de la noche. Entonces, es lo que se viene gestionando para que pueda, y le agradecemos mucho al mayor que también haya puesto interés en una entrevista que sostuvimos, vuelvo a repetir, el día lunes en este tema, porque queremos que Puerto Chico, su gente que es, digamos, alegre, querendona, progresista, y que poco se le apoya, hoy es el momento en que ellos quieren tomar también parte del desarrollo de este hermoso lugar. Y esto que sirva también como un preparar para el verano, porque en épocas de verano, ustedes saben que las playas es el centro de la atención de todos los turistas, y en horas de la noche y sobre todo los fines de semana, de las personas que van a los bailes, van a los restaurantes, que están hasta altas horas de la noche, y de donde se registra lamentablemente demasiada delincuencia, donde se registra demasiado peligro. Es por eso que a ellos se necesita darle toda la atención del caso. Está con nosotros ya el señor, nuestro gran amigo, el señor Pascual Silva. Con él vamos a conversar de estos temas de seguridad que son tan importantes tras la pausa comercial, que lo vamos a continuación, porque ya estamos sobre la 1:17 p.m. El día de hoy, que es el día de las personas de la tercera edad, hoy es el día del anciano. Hemos hablado de ellos muy temprano. Es un día para poder reconocer ese, digamos, esa importancia que debe de cobrar en nuestro hogar las personas de la tercera edad. Son ellos los que nos han legado una gran herencia, que es precisamente hoy este calor de hogar de familia. Y no hagamos que estas personas se sientan aisladas, alejadas de la sociedad. Al contrario, son personas que tienen toda la facilidad, las cualidades para también aportar, trabajar y en todo caso sentirse útiles. Vamos a conversar hoy sobre ellos también más adelante. Vamos a una pausa. Está con nosotros el señor Pascual Silva, con quienes hoy tendremos una interesante entrevista tras esta paréntesis que hagamos de parte del Departamento de Marketing y Publicidad. Adelante ustedes. ¿Sabes por qué el Colegio Divino Corazón de Jesús es el mejor en toda la región? Primeros puestos en concursos académicos, siempre los mejores en eventos deportivos, la mejor plana docente, moderna y segura infraestructura educativa. Nuestros exalumnos, cómputos generales en la Universidad de Huacho y en todo el Perú. Y sobre todo, la confianza que usted nos brinda. Por estas y muchas razones, ratificamos nuestro éxito. Colegio Particular Divino Corazón de Jesús. Jesús, preparándolos para la vida. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compras, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. En la Caja Municipal de Sullana, su CTS sí sonríe. Sí, porque le pagamos nuestras mejores tasas. Hasta 12.5% en nuevos soles y hasta 7% en dólares. No cobramos mantenimiento de cuenta y le otorgamos su tarjeta de débito Visa totalmente gratis. Deposite su CTS y deje que su dinero sonría. Caja Municipal Sullana. Más servicios, más ventajas. CTS tiene tasas en función a monto. Consulte nuestro tarifario de tasas en nuestras oficinas o en www.cmag-suyana.com.pe. En conformidad con la ley 28587 y su reglamento resolución SLS 1765-2005. Ahora en Barranca, Ecvatur, Escuela de Gastronomía, Bar y Turismo. En Ecvatur te ofrecemos las carreras de mayor demanda en el mercado laboral y la mejor pagada en el mundo. Formamos profesionales en gastronomía y arte culinario. Estudia chef de cocina nacional e internacional, bartender, coctelería nacional e internacional y turismo, guía oficial de turismo. Te brindamos un grato ambiente de estudio, profesores de primer nivel, porque las carreras de mayor demanda en el mercado laboral solo te las ofrece Ecvatur con el respaldo del Ministerio de Educación. Convenios con diferentes empresas de Barranca, Huacho y Lima. Taller de computación con acceso a internet. Convenios con agencias de viaje, Cámara de Comercio de Barranca. Prácticas libres de cocina y bar. Certificación progresiva a nombre de Ecvatur, a nombre del Grupo Educativo CETSUB Perú. Título a nombre del Ministerio de Educación. Te esperamos en la Plaza de Armas de Barranca, número 105, tercer y cuarto piso. Teléfono 761-0206. Más información en www.gruposetsubperu.edu.pe. Los tiempos cambian, el mercado laboral cada vez es más exigente y tú no te puedes quedar. Capacítate gratis con los especialistas en acabados de construcción. Grupo Celima Trébol invitan a la conferencia técnica gratuita en Barranca. Calidad, diseño, creatividad y manejo de los nuevos productos Celima Trébol. Viernes 28 de agosto, 7 de la noche, Centro de Convenciones del Hotel Chavín. Dirigido a personal de obras, casfiteros, enchapadores, electricistas, pintores, estudiantes, técnicos, profesionales y público en general. Se otorgará material didáctico, certificación y fabulosos sorteos entre los asistentes. Inscripciones gratuitas en su distribuidor autorizado, Surpass. Radio La Caribeña, en Barranca, 95.3, la marca de la cumbia, les brinda el mejor y acertado servicio de publicidad para sus importantes anuncios comerciales de su prestigiosa empresa, negocio o institución. Para mayor información, ubíquenos al teléfono 235-5144 y 301-8981 o a los teléfonos móviles 990-28-6728 y 991-12-6118 o visítenos en la Avenida Grau número 350, Barranca, donde nos será muy grato atenderlos y servirle publicitariamente. Caribeña, Caribeña, la marca de la cumbia, en Barranca 95.3. Caribeña, la marca de la cumbia, en Supepuerto 95.3. Esta es la hora exacta a nivel nacional, 1:22 p.m. Estamos en la edición hoy, tercera día de las personas de la tercera edad, día del anciano. Un respeto para ellos y hoy vamos a hablar sobre todo más amplio de lo que ya hemos referido al principio del programa. 1:22 p.m, habíamos anunciado, está con nosotros el señor Pascual Silva. Vamos a permitirle, por favor, darle la oportunidad por cuestión de tiempo y a la vez por la importancia que nos merece este tema. Está con nosotros la señora Melba Barnechea, gerente de la Municipalidad Provincial de Barranca, contadora colegiada, y que nos va a responder sobre lo que el profesor Antenor Crosby Bravo Godoy viene manifestando desde la sesión anterior de consejo sobre una supuesta, porque todo es suposición hasta el momento, hasta que no se dé una explicación realmente concienzuda, creíble, sobre una sobrevalorización de los materiales que se habían comprado para el cambio de las tuberías en ese trabajo que se hizo en el perímetro de la Plaza de Armas. Él dice, aduce, que estos precios, ¿no, señora Melba? Estos precios están sobrevalorados exageradamente y que en otros lugares, y aquí mismo en Barranca, en tiendas, en ferreterías, esos tubos, esas cintas están más baratas, que si estamos en un tema de austeridad, ¿por qué razón no se ha considerado estos precios? Ante todo, muy buenas tardes y bienvenida al programa de hoy. Agradecerle la entrevista y muy buenas tardes. Esto sí va a haber en una sesión de consejo. Sí, el día de hoy creo que es el pedido y la solicitud. Así es, como él lo ha hecho público, entonces creo que me corresponde a mí salir a responder respecto al trabajo que se me ha encomendado a través del Pleno del Consejo. Así es, por supuesto. Efectivamente, acá tengo el documento que me derivaron, con respecto a que inclusive él quiere que se presente el jefe de logística. Entonces, el jefe de logística solamente ha realizado una sola compra de las tres que ha denunciado, porque el resto es por proceso de selección. De selección, ¿verdad? Que no interviene el jefe de logística. Uh-huh. En el caso específico de la compra de cinta señalizadora, efectivamente en su cuadro, el regidor presenta que la empresa JIT ha previsto 100 soles, que la empresa Anthony 70 y la empresa Maestro Home Center, Home Center de la ciudad de Lima, 25 soles. 25 soles. Esa empresa no tiene en Barranca ninguna tienda, ¿cierto ya? En el documento que no le he traído acá, pero se va a presentar hoy día en hoy el pleno del Consejo. Hoy se presentará el documento de sesión de Consejo. La empresa Anthony, sí. Tenemos la cotización, porque el señor Gregorio, para poder comprar, el jefe de logística, ha hecho tres cotizaciones. Uh-huh. A la empresa JIT, a Ferretería Anthony y a Ferretería Santa Rosa. Yeah. Y las tres empresas uh-huh. han cotizado por la suma de 100 soles. Yeah. Tres empresas, dentro de las facultades que tiene la oficina logística, uh-huh. tomó la decisión y le compró a la ferretería Santa Rosa. Uno, la ferretería Anthony inclusive pone en su cotización previa, no previamente la previa solicitud, porque no lo tenía en stock. Entonces significa que tomó la decisión. Ahora, si cualquiera de las otras, ahora Anthony tendrá que responder por qué 70. Y estos 70 es lo que dice en este cuadro el regidor Crosby, que a la fecha no ha hecho llegar a la gerencia, que debía haber hecho llegar la cotización que le ha dado la empresa antes. Ahora, vamos a ese aspecto. El profesor Crosby, como regidor, tiene la obligación, tiene el derecho, es una de sus funciones, de fiscalizar. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, eso en es ese sentido. Esa es su función. Ayuda, y más bien, claro, ayuda a mejorar la gestión municipal, la gestión, que de eso los se trata. Porque mire, una cosa es que... Pero para ustedes, ¿cuál habría sido, en todo caso, hubiese sido el procedimiento o el manejo sobre esta, digamos, esta fiscalización que ha debido hacer el profesor Crosby? Mire, ve, dentro de sus actos de fiscalización, usted mismo le ha dicho, la ley los prácticamente los obliga. Claro, es su función principal. Así es. Entonces, lo correcto, me parece, desde mi punto de vista como gerente municipal, él hubiera dicho, bueno, una denuncia ante la gerencia municipal, hay este tema, porque se están dañando a personas, ¿cierto? De decir, ha comprado el jefe de logística sobrevaluado el precio. Se presume. Pero mira, de 25, ¿por qué compraste a 100? Pero se dijo que era la empresa Home Center, le ha dicho a usted que es Home Center, uh-huh. a quien ha cotizado. Uh-huh. Ha dicho que a empresas de Barranca, no hay la empresa de Barranca que ha dicho 70 soles es Ferretería Anthony, que no me la ha mostrado a la fecha la cotización. Entonces nosotros, dentro de mis obligaciones como gerente, tenía que haber hecho todo el seguimiento, pedir la documentación, para yo luego informarle como hacen los regidores, por escrito, señor, he hecho este procedimiento, he verificado, y le hemos comprado a la ferretería Santa Rosa 100 soles. Entonces él diría, no, hay una sobrevaluación de precios, demuéstrela, señor. ¿Dónde está la sobrevaluación de precios? Uh-huh. Hemos comprado a... la empresa Anthony vende a 70 y nosotros le hemos comprado a 100, o la empresa Ferretería Santa Rosa, su cotización es 25 y yo le he comprado a 100, esa es sobrevaluación. Para que la gente tenga una, digamos, una idea más clara, ¿cuál es el sistema que se utiliza para hacer esas compras? Ya. Primer punto. ¿Por qué no lo hace directamente la municipalidad? ¿Es posible que lo haga? ¿Cuál es el sistema que utilizan? Perdón, ¿cómo ¿sí? directamente? O sea, es decir, ¿cómo lo hacen las compras? ¿A través de la empresa que se concesiona? ¿La empresa que es encargada de hacer la obra? No. ¿Cuál es el sistema? Los materiales es una obra por administración directa y por lo tanto, la municipalidad hace los procedimientos para la compra. El primer sí. procedimiento es que la área usuaria, en este caso obras públicas, uh-huh. hace el requerimiento a través de un cuadro de necesidades con un valor referencial. En base a ese cuadro, la oficina de logística evalúa. Si es para proceso de selección, va al comité especial correspondiente. Y si es menos de lo que establece la norma, en este caso ahora son 3 UIT, menores a eso compra el jefe de logística en forma directa, pero para eso él hace cotizaciones, que también lo puede hacer directo. En este caso él ha cotizado específicamente 3 cotizaciones, como le vuelvo a recalcar, y ninguna dice precio de 25 soles ni de 70 soles. Entonces, cuando muestre el regidor la cotización de ferretería Anthony, si me la hubiera alcanzado ya, yo tendría que haberle mandado una carta a la ferretería y decirle, señor, ¿por qué usted ha cotizado al regidor Crosby a 70? ¿Y por qué usted en tal fecha, cuando se hizo el requerimiento parte de logística, usted por qué le cotizó a 100? Entonces él sabrá responder por escrito, la empresa. Señora Belva, el profesor Crosby no solamente ha hecho estas declaraciones en esta oportunidad con relación a esta supuesta sobrevalorización de las tuberías, sino hay una oportunidad también a través de los medios, y a este también se obtuvo esta información de las agresiones, acerca de una sobrevalorización también que se había hecho en las losetas que le iban a entregar a la iglesia, de unos precios que estaban realmente demasiados, exagerados, con relación a los precios normales en otras tiendas. Al parecer hay una continuidad de este tipo de denuncia por parte del regidor Crosby Bravo Godoy, y preocupa muchísimo, porque está poniendo en tela de juicio, digamos, la transparencia de esta gestión, de las formas o maneras en que se viene, digamos, comprando, adquiriendo, digamos, estos materiales, ¿no? Mire, no he recibido ninguna información con respecto a lo de las mayólicas de la iglesia, pero eso es un proceso que se hizo en el año 2008, fue por un proceso. Yo le quiero explicar eso. Sí. Porque acá también él ha dicho que hay una sobrevaluación en la compra de tubos PVC para la red de alcantarillado, ¿no? Entonces yo le explico, ¿cuál es el procedimiento? Hay un expediente técnico. Un expediente técnico lo elaboran los ingenieros, ¿cierto? Así es. Y ellos ponen precios. Y esos precios ellos los sacan en función al valor del mercado, que es lo que me han explicado, y aparte de una revista de costos, ¿cierto? Entonces, en base a eso, ellos hacen un expediente técnico. Uh-huh. En este caso, propiamente, los ha elaborado ese expediente técnico SEMAPA. ¿Por qué SEMAPA? Porque es el área que le corresponde, porque es saneamiento. Obviamente que quien lo apruebe es la municipalidad. Entonces, esos precios sirven de base como valor referencial para los procesos de selección. ¿Qué hace la oficina de sugerencia de obras públicas? Hace su requerimiento poniendo el valor referencial que dice el expediente técnico. Por decirle un ejemplo, el expediente técnico me dice 520, ¿cierto? Ese es la partida de nacimiento. El jefe de logística evalúa y dice, bueno, eso por la cantidad, proceso de selección. Lo pasa al comité especial de proceso, previamente con la opinión de presupuesto, si tiene o no tiene marco presupuestal, con el memorando de aprobación del expediente de contrataciones, recién va al comité especial. ¿Quién compra? No compra el jefe de logística, compra el comité especial, que tiene sus normas y sus leyes que los amparan. ¿Por qué te compro a ti? ¿Por qué me compro a mí? Porque lo diseñan a través de unas bases, y las bases determinan si lo compro o no lo compro. Entonces, en el caso específico de lo primero, lo que hace el comité especial, se presentan dos postores, uno con precio de 460 y el otro con precio de 150. Entonces, el comité va a decir, bueno, señor, ¿usted por qué le compraron al de 460 si teníamos uno de 250? Asumo que han evaluado la calidad. Eso es lo que han evaluado. Es lo que yo quería terminar para redondear la idea. Indiqué, la cantidad, y si... ¿Qué postores quedaron? Asumamos que el segundo postor, Ferretería Anthony, no fue su propuesta técnica, no pasó, quedó descalificada. Significa que quedó solamente el postor J&T. ¿Y qué tienen que hacer ahí? Evaluar si cumple los requisitos establecidos en las bases. Y si las cumple, ¿a quién le otorga la buena pro? Le tiene que otorgar al postor que quedó. Al postor que quedó. Entonces, la sobrevaluación sería... Si mi expediente técnico me dice 200 y yo lo compro 460. E inclusive no se ha comprado de acuerdo al valor referencial. Hay una disminución, tengo entendido, algo de 900. Ese es el procedimiento. Todo pasa un procedimiento. Y el día que conversé con el profesor Crosby, en esta entrevista que sucedió precisamente cuando hablamos, que preocupaba mucho el tema de las sobrevalorizaciones, se le indicaba también que era en todo caso revisar si este precio que se había considerado era precisamente, porque como en todo producto hay calidades, hay diferente lo que se quería y lo que se solicitaba, lo que exigía el vecino y la población era que se tenga materiales de durabilidad. Así es. Y si queremos y queremos materiales de durabilidad, necesariamente son los que van a costar un poco más. Por decirle, porque muchas si veces lo barato sale caro. Eso es lo que, en todo caso, tú cuando vas a una tienda, ¿qué claro, haces? O sea, obviamente ese es un tema, o sea, por sentido común, por lógica. Ahora, esta explicación es en todo caso a lo que usted se refiere, que ha debido de pedir o debería de pedir por donde está revelar. Exactamente, administrativa. Mire, en la oficina de logística obran todos los expedientes que dan origen a un proceso de selección. Usted lo va a ver hoy día, asumo que irá a la sesión por supuesto, de consejo, claro y va a ver sí, claro el alto del expediente que equivale, que no se le puede sacar copia porque también es un costo para la entidad, pero el regidor puede decir, quiero verlos. Ahora, si quiere copia, lo tiene que hacer por escrito ante el alcalde o ante la gerencia municipal. Inclusive para nosotros es bastante, bastante preocupante, ¿cierto? Porque esas son infidencias que no... Mire, este documento usted lo puede ver, hasta con los manuscritos que lo ha obtenido el regidor. Sí, y él, de acuerdo a sus funciones, tenemos que entregárselo, pero con los cargos, o son internos, o mostrándonos un mapa que no tiene ninguna firma. Perfecto. Cosas así que, obviamente, yo al contrario, saludo la actitud de los regidores, que fueran todos, que debe ser así, que fiscalicen, pero creo que hay un conducto administrativo previo. Eso no significa que no se le dé... Hoy habrá una exposición por parte de usted que dará en plena sesión ordinaria... No solamente por parte de la gerencia, tiene que estar... las exposiciones van a ser a través de todos los actores. Perfecto. Desde la Jefatura de Logística, en lo que le compete, el Comité Especial de Procesos, quien lo ha llevado a cabo, y obviamente la Gerencia de Obras y todo el equipo que tenga que responder sobre sus acciones administrativas. Ahora, yo quiero puntuar algo. Usted sabe que yo soy un trabajador de planta. Sí, y en mi primera entrevista que me hizo otro medio, yo dije, ¿no? A la gerencia municipal no le da a temblar la mano si se requiere sancionar algo, si ha hecho algún acto doloso. Cuando usted, Podemos cometer errores así es. En usted la parte... Usted se comprometió a denunciar si había o si encontraba en esta responsabilidad que le han dado ahora, si alguna persona que haya o alguna irregularidad, no le va a temblar la mano, usted decía, para hacer la denuncia correspondiente. Así es. Y lo sostengo y lo mantengo. Y mantiene que no le va a temblar la mano para poder decir. Así es. El tema es de que tengo que encontrar vicios. Y si los regidores consideran que eso debe pasar a una comisión especial, y yo lo recomendaría, que pase a la comisión especial con toda la documentación sustentatoria. Perfecto. Es tiranísimo el tiempo. Es tirano el tiempo. Es amplio el tema. Es realmente importante que se dé este tipo de declaraciones porque la población, cuando se le da una información de supuestas irregularidades, suposiciones, se empieza a generar una corriente de desconfianza ante una gestión del doctor Romero Irían, que está, por cierto, por acabar, y lo que quisiéramos es eso, la transparencia y el compromiso de una población que efectivamente las cosas se están haciendo bien en todas las áreas, no solamente en la de usted, sino en las áreas correspondientes, claro, que debe tener responsabilidad. Exactamente, usted sabe que siempre las áreas más de responsabilidad son las oficinas de obras, de presupuesto, contabilidad, porque son preparan información ante los entes del Estado, ¿no? Para terminar, se está hablando y se ha voceado mucho y se ha dado a conocer que usted está ganando un gran sueldo, que este cargo de usted le está generando dividendos económicos que ni usted se lo imaginaba ni soñaba. ¿Eso es cierto? Y si así fuera cierto, en todo caso, ¿qué respondería a esas afirmaciones que se vienen dando? Mire, aclarar previamente y en parte darle las gracias al exalcalde, el ingeniero Marrero, porque gracias al pliego de reclamo de nuestro glorioso sindicato, obtuvimos en primer lugar que los que cumplíamos 25 años, por ley nos toca dos sueldos íntegros, pero por negociación colectiva he obtenido tres. Eso es lo que se me ha pagado entre los meses de abril, mayo y junio. Por eso que mi sueldo ha sido el doble, porque inclusive me lo debían haber pagado al contado, pero me lo han pagado en tres partes. Ahora, el sueldo de un funcionario entre gerente municipal y el gerente o cualquier otro de los gerentes, la diferencia es 350 soles, no es más. Ahora, efectivamente ganamos una bonificación de responsabilidad del cargo, que dicho sea de paso, también le debo agradecer al señor Marreros, porque gracias a nuestra negociación colectiva, o antes de la negociación colectiva, él venía dando una bonificación a los gerentes. Y la ley prohibía, solamente se tenía que hacer a través de los pliegos. Y a través de los pliegos empezamos a ganar una bonificación por responsabilidad, obviamente que se ha ido incrementando a través de los años y de la gestión actual. Muy bien. Señora Viola, muchísimas gracias por la visita. Creo que tiene usted el derecho a la réplica, a explicar lo que se estaba cuestionando. Esperaremos que hoy, en sesión ordinaria de consejo, también esta explicación sea la que desea, en todo caso, el regidor ante nosotros vibrador. Claro, estamos para eso, ¿no? Gracias. Y creo que es una de sus obligaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Estoy a minutos de la tarde, amigo Pascual Silva. El tiempo, realmente estoy con la licenciada María Huertas. Pero antes, por favor, un ratito, licenciada, amigo Paco Silva, es importante hablar sobre el plan estratégico de seguridad ciudadana. El compromiso, usted está aquí, el tiempo ya no me da para más, pero quiero que se comprometa para mañana conversar este tema con amplitud, con todo detalle, porque es importante también esta situación. ¿Se compromete bueno, mañana? Antes de nada, un caluroso saludo a usted y a su amplia audiencia, yo sé que es muy amplio, y sobre todo yo quiero comprometerme públicamente que el día de mañana vamos a estar disertando sobre esta situación del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana. Perfecto. Que nos involucra a todos, tanto autoridades como a la civilidad. Yo creo que hay que resaltar en esta oportunidad el rol que desempeña nuestras juntas vecinales. Así son es. Civiles que, a cambio de nada, solamente de voluntad y querer el progreso de su pueblo. Y hay que pueblo. Darles todo el apoyo, porque yo creo que estos desprendidos accionarios son los que necesitamos para poder contrarrestar y para que un plan estratégico de seguridad ciudadana y los planes que haya sean efectivos, se puedan cumplir. Es ahí el motivo de nuestro Perfecto. Reconocimiento. Yo Muy creo bien. Que también el reconocimiento de parte de la municipalidad, de quien habla como secretario técnico provincial de seguridad ciudadana, a usted, por hacernos esta gentil invitación y el día de mañana. Yo le pido mis disculpas y le agradezco estar presente, pero el tiempo es tirano. Mañana estamos entonces conversando. El día de mañana. Mañana, comprometido. Dígame la hora. Perfecto. Estamos usted, 12:30, 1 de la tarde. Conforme, a la Perfecto. Hora que usted me indique. Perfecto, muy bien. Ahora sí, vamos a. Muchísimas gracias. Feliz. Gracias a usted, mil disculpas y mañana estamos conversando. Por favor, licenciada María Huerta, muy buenas tardes. Sé que no ha podido. Muchísimas gracias. Sé que usted no ha podido estar más temprano con nosotros. Las actividades con las personas de la tercera edad, nuestros ancianos que hoy a nivel nacional están en su día, han realizado desde muy temprano. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Para nosotros es importante hablar de las personas de la tercera edad, ya que ellos son un grupo muy importante dentro de nuestra sociedad. Merecen ellos, lo dije al principio del programa, merecen nuestro afecto, esta persona merece nuestro cariño, merecen que le demos realmente el espacio que ellos se merecen para que se sientan útiles ante nuestra sociedad, en el hogar, que ellos sientan que no son un estorbo, que han llegado a una edad para también compartir con la familia, los quehaceres del hogar, las actividades, porque ellos tienen muchas cualidades escondidas que a esa edad, ¿no?, son como criaturas que quieren hacer trabajos y que hoy sé que se está logrando mucho con ellos, ¿no? Sí, menos mal que el Ministerio de Salud, el Estado a través del Ministerio de Salud, a través de las políticas de salud, se ha ido cambiando este mirar de esta etapa de vida adulto mayor. Ya hay mucho reglamento, muchas leyes que se están reglamentando en beneficio del adulto mayor. El adulto mayor en nuestra provincia de Barranca somos 17.400 y pico. Venimos 17.000. Venimos a ser mucho más del 10% de la población total y eso va creciendo. Y por ende, el Ministerio de Salud y todas las instituciones tienen que ver de otra óptica a esta etapa de vida, ya que, como usted bien lo ha dicho, este grupo, el 60% de ellos están totalmente en la capacidad de continuar haciendo actividades, el cual nos van a ayudar, nos van a mejorar de repente si nosotros confiamos en sus experiencias. Recordemos en otros en civilizaciones anteriores que tenía en cuenta al adulto mayor, a la sabiduría de ellos, a las experiencias de ellos. Claro, porque, perdona, licenciada, lo que nos han legado, la herencia más grande que nos han legado nuestros padres, nuestros abuelitos, las personas de la tercera edad, es precisamente ello, ¿no? Esas experiencias, esos valores, esos consejos que muchas veces no se recogen con tanta seriedad, ¿no? Y que sin darnos cuenta estamos dejando de lado a esa persona que gracias a ellos estamos donde estamos. Claro, así ¿no? es. O sea, eso lo hay que tener siempre en cuenta. Sí, el día de hoy hemos estado, nos hemos reunido todo el equipo de salud, bueno. A la cabeza el doctor Changa Ariquipeño, bueno. ¿No? Dándoles la bienvenida a todos los adultos mayores que están conformando un grupo en las diferentes microredes. He estado presente Pativilca, Lauriama, Paramonga, Puerto Supe y el Hospital de Barranca. Qué interesante. Hemos estado vengo de una ceremonia muy especial que se está haciendo a todos ellos y seguimos todavía en las actividades. Y me preguntaban, me dice, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es sensibilizar a la población de que existe ese grupo de adultos mayores. Y otra persona me preguntaba de un medio periodístico, pero no se preocupan para que haya asilos. ¿Por qué asilos? Nosotros tenemos que pensar que la familia tiene que albergar a sus adultos mayores. Por supuesto. Bueno, no sé quién hizo esa pregunta, pero está poco cabellada, porque al hablar de asilo, la misma palabra lo dice, asilar, es decir, aislarlos de una realidad que no es la que ellos quieren, porque aislarlos es decirle, me estorbas y enciérrate a este lado y déjame vivir a mí. Al contrario, hay que aprender a convivir con ellos. Por supuesto, tenemos que promover una vida activa, una vida saludable en ellos. Y ellos están conformando también dentro de la población económicamente activa, aunque a nosotros no nos parezca, hay muchos adultos mayores, sí, que llevan a cuestas el rol de llevar a su hogar. Uh-huh. Muchos adultos mayores, sí, que se han quedado a cargo de sus nietos, y ellos son los que están sacando adelante. Lamentablemente, en la parte de salud, en la parte de otros derechos, se ha avanzado. Pero en cuanto a las remuneraciones, lamentablemente no hemos avanzado mucho. Es por eso que nuestra población, si bien es cierto que es mejorar la esperanza de vida, tenemos un gran número de adultos mayores que viven en pobreza. Esa es nuestra triste realidad, ¿no? Es la verdad. Y que el Estado debería de tener, digamos, un presupuesto para que las personas de la tercera edad puedan contar, sobre todo, con valorar a todos sus derechos. Hay una cronología muy diferente, ¿no?, a la edad. La cronología es diferente en los adultos mayores en la edad funcional. Algunos trabajan, incluso lo que usted acaba de confirmar, hasta los 80 y más, 81 años, 82 años, y siguen trabajando de una u otra manera, y otros se jubilan antes. Y toda persona tiene derecho a continuar realizando actividades después de entrar a la llamada tercera edad, a fin de no sentirse desmerecido en sus actitudes y no ser visto como una carga social. Muchas veces en el hogar pensamos que la persona de la tercera edad sinónimo es los achaques, la enfermedad, que hay que estar curando. Sin embargo, la actividad física, el que la persona anciana tenga y pertenezca a un club, salga de paseo, haga manualidades, se entretenga, le va a ayudar a fortalecer su salud. Por supuesto. Hacerlo sentir útil, porque es útil, él se va a sentir parte de la sociedad. Muchos dicen que ¿por qué cambian de carácter? ¿Cómo no van a cambiar de carácter si nosotros lo aislamos de nuestro hogar? Claro. No lo hacemos partícipe de nuestra vida familiar. Si ellos están con nosotros, es justamente para que participen en todas las actividades familiares. Uh-huh. Y si, como usted dice, ellos se encuentran ocupados, por supuesto, y ténganlo bien seguro que ellos van a vivir contentos, felices, y nosotros vamos a tener menos problemas si nosotros nos dejamos llevar por las experiencias que tienen ellos. Pero lamentablemente no es así. Ahora, para evitar los achaques, como usted lo dice, tenemos que prepararnos antes para llegar a ser una buena vejez. Uh-huh. Nuestra vejez va a ser de lo que hemos hecho antes. A partir de los 40 años ya hay cambios en nuestra vida física. Entonces tenemos que hacer un cambio de vida, un estilo de vida, una vida saludable. Esa vida saludable te va a permitir llevar una vida feliz hasta el final de tus días. Evitar las enfermedades crónico-degenerativas. Y si ya lo tiene, porque hay un 30% que lo tiene, sí, hay que estar controlándolos. Y ellos, para que no caigan en la postración y continúen siendo personas estables, personas saludables, que van a participar con nosotros. Qué interesante lo que usted acaba de mencionar, el prepararse para enfrentar lo que muchas veces es más largo que nuestra vejez. Muchas veces pensamos solamente en la juventud. Sin embargo, nuestra vejez es la cual tenemos que prepararla en todo sentido. En todo sentido, para que, si va a ser larga, que es lo que todos deseamos, ojalá que Dios nos escuche, ¿no?, sea, digamos, con la capacidad de afrontarla, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que tenemos que, como dice usted, asumirlo desde temprano. Los amigos de la tercera edad necesitan cuidados, de eso nadie discute. Ya el proceso en su vida no es la misma en su alimentación, en sus hábitos diarios, pero para ello tendríamos también que ser conscientes que dentro del entorno del hogar buscar un sistema y preparar a toda la familia para poder ayudar a estas personas de la tercera edad a sobrevivir y ser consciente de que todos vamos a llegar a esa edad. O sea, partamos de ahí. Todos vamos a llegar a ser ancianos. Todos vamos a llegar a tener 60, 70 años. Y no quisiéramos ser rechazados como muchos rechazan, ¿no? En estos momentos, porque existe, es una realidad coyuntural, nuestra sociedad es así, muchos rechazan a las personas ancianas de la tercera edad. Sí, es importante para nosotros que la sociedad entienda que todos vamos a pasar por esa etapa de vida. No hay nadie que va a salvarse. De ahí la importancia de prepararse, alimentándose adecuadamente emocionalmente, porque nadie se prepara para ser un adulto mayor. Cada uno de nosotros tenemos que tener un proyecto de vida. ¿Qué vamos a hacer cuando ya usted no viene a hacer el rol protagónico en su hogar? Cuando los hijos ya tomen ese rol, cuando usted va a tener que jubilarse, ¿qué hacer? Entonces nosotros tenemos que prepararnos de antemano qué es lo que vamos a hacer luego en esa etapa para poder seguir siendo productivos y vivir felices. Qué bueno que exista estas organizaciones llamadas club, como quieran denominarlos, porque también vamos a ponernos al caso de las personas de la tercera edad, de mujeres y hombres que por la ley de la vida tienen que quedarse solos. Hay mucha cantidad de personas que, porque los hijos se van, porque los hijos no son de los padres, los hijos son de la vida, los padres cumplen una función, un rol, tienen una responsabilidad hasta cierta edad, ya los hijos se van a la vida, los padres se quedan solos, muchos olvidados. Y qué bien que existe este tipo de, digamos, club, organizaciones que les permita distraerse. Hay personas de la tercera edad que no han tenido, por circunstancias de la vida, suerte en el matrimonio, han tenido que separarse, viven solas, que el deseo de repente para ellos ha sido, viceversa, hombres y mujeres, de repente terminar sus últimos días con su pareja, ¿no? Pero no se da así, hay que ser realistas. ¿Qué trato darle a esas personas emocionalmente? Porque ahí existe una, digamos, un cruce de sentimientos, ¿no? Bien difícil. Nosotros en el Ministerio de Salud no solamente estamos tratando las patologías, sino la etapa, la parte preventiva. La preventiva, que no solamente la parte física, sino la parte emocional, espiritual y social, la que usted habla, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el consultorio, en los consultorios de etapa adulto mayor, se atiende y se observa porcentaje muy alto de adultos mayores con este tipo de problema de depresión. Se le hace un enfoque integral con la psicóloga y se hace terapias con los adultos que nos llegan. Qué lamentablemente bueno. No llegan toda la población que quisiéramos, pero estamos gradualmente atendiendo cada vez más adultos mayores. Y le invitamos, ¿no?, a que se acerquen. El hospital es de ellos, el hospital es de la población. El hospital no es de los directivos que están trabajando, es de la población, porque para eso se ha hecho esta institución, para velar por la salud de la población y en este caso por el adulto mayor. Si bien es cierto, hoy 26, ya estamos sobre el tiempo, hoy 26 es el día a nivel nacional del adulto mayor. Es un día que seguramente especial para ponerle atención a la problemática de las personas de la tercera edad. Pero que no sea hoy, que todos los días podamos darle un espacio a las personas de la tercera edad. En el programa aquí en La Caribeña vamos a tener espacios donde vamos a hablar de los cuidados, un compromiso que lo hacemos, de los cuidados, de las formas como debe de tratarse, constantemente recordarle, no solamente hoy porque es el día, ¿no?, del anciano de la tercera edad, sino todos los días recordarles con ciertos tips el mejor trato, la mejor manera y lo importante que es tener, y lo lindo que es tener una persona de la tercera edad en un hogar. Es maravilloso. Yo no sé, bueno, desde mi punto de vista personal, pero hay muchas personas que equivocan el rumbo quizás, ¿no? Que piensan que esas personas no deben de estar en hogar porque son, en cierta manera, un estorbo. Es maravilloso, es lindo, porque ahí estás, ¿no?, guardando un gran tesoro que te va a servir en el mejor, en el peor momento de tu vida. Vas a necesitar ese consejo, esa experiencia. Y licenciada María Huerta, ¿cuál sería, para finalizar, la provincia de Barranca nos está escuchando, un mensaje para todos los hijos, las hijas, para toda la sociedad? ¿Cuál sería el mensaje para ellos hacia el mejor trato para los ancianos, para las personas de la tercera edad, en este su día? Bueno, mi mensaje sería de que siembren amor para que ellos cosechen amor, porque también van a llegar a esa misma edad. La familia va a conformar y va a cumplir un rol recontra importante para que ese familiar se sienta feliz de seguir viviendo. No solamente darle muchos años, sino darle que esos años valgan la pena que sean vividas. Que sean vividas con calidad. Con calidad de vida. Y eso lo va a dar el familiar. Nadie más. No lo va a dar el psicólogo, no lo va a dar la doctora, no lo va a dar con el respeto que se merecen, que son personas que sí tienen bastante especialidad en eso, sino lo van a encontrar en el hogar. Sembremos amor para cosechar amor. Creo que es una frase que viene como anillo al dedo en este día, licenciada. Ojalá que tengamos siempre la oportunidad de conversar sobre estos temas que son tan importantes, y le agradezco. Tengo que inmediatamente darle paso a Lima, pero será la oportunidad. ¿Continúan las actividades? Continuamos con las actividades. Estamos pasando ya a... Están en estos momentos con ellos, ¿verdad? En estos momentos están con ellos. Usted se ha dado un lugarcito, sí, ha dejado ahí para poder venir a cumplir con esta entrevista. Para ahora vamos a compartir un almuerzo y, bueno, algunos temas que nos van a compartir ellos, y vamos a estar en una fiesta, vamos a terminar con ellos. Muchísimas gracias. A celebrar, se ha dicho entonces. Gracias. A usted más bien. Ya, estuvo con nosotros la licenciada María Huertas conversando sobre lo que hoy todos estamos comprometidos a asumir con amor y con cariño a todas nuestras personas de la tercera edad. Que a nombre de Radio La Caribeña le damos un abrazo, un fuerte apretón de manos para los ancianos, un fuerte abrazo, un beso cariñoso para todas las ancianas, y es decir, que hoy empecemos a cambiar esa idea tan errada que muchas veces tenemos. Adelante ustedes, amigos de La Caribeña, conmigo Marco Antonio, será hasta el día de mañana, Dios mediante, a través de los 95.3. Buenas tardes. Caribeña, la marca de la cumbia, en Barranca 95.3. En estas fiestas patrias todos querrán ser peruanos. Con el supercrédito y miles de premios que te trae tu caja amiga, es fácil. Ven a tu caja del Santa, obtén un crédito y gánate con miles de premios por campaña. Además, tenemos la mejor tasa de interés, el servicio y atención de calidad de tu caja de siempre. Campaña Credipremios de tu caja del Santa. Ganas un crédito, ganas full premios. Caja del Santa, tu mejor socio. Condiciones y restricciones, consulta nuestro portal web www.cajadelsanta.pe. Desde el Valle de Pachilca, vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Escoge el sabor para un buen momento en vinos Borgoña semiseco, Pinto semiseco, Italia seco y semiseco, en piscos Quebranta, Acholado e Italia. Y no te olvides de disfrutar la crema de ciruela. Vinos y piscos artesanales de la bodega Don Rafo. Tradición año tras año. Ventas y pedidos, Avenida Grau 350, teléfono 235-2112, Barranca. Identifícalo con el gallito. Perfumería Bazar Hong Kong y Estética Unisex Spa, Office, Salón In se unen para brindarle a usted un toque profesional de elegancia y distinción en peinados, cortes, ondulaciones, tintes, rayitos, cepillados y maquillaje. Atención de novias y quinceañeras. Perfumería Bazar Hong Kong y Estética Unisex Spa, Office, Salón In tienen de todo para usted. Aplicación profesional de tintes, colores que resaltarán su belleza. Todo en un solo lugar. Los espera en Gálvez número 120, Barranca, Lima, Perú. Sigue ahorrando mucho más con Inca Club de Inca Farma. Ahora, además de obtener vales de compras, gánate con las ofertas exclusivas de nuestro catálogo. Inca Farma, ganas un montón. Infórmate en www.incafarma.com.pe. Radio La Caribeña, de lunes a sábado al mediodía, le da a usted la oportunidad de estar bien informado con lo más relevante del acontecer del día. Enlace noticioso, con un periodismo que educa, informa y fiscaliza, con la ética y decencia que nos caracteriza, bajo la dirección y conducción de un servidor, Marco Antonio Cosío Vega. Enlace noticioso, la fuerza informativa de la FM, primero en la información.